nuevo aquí voy. El intento y su repetición. Me escapé con un circo salvaje buscando emoción. Sigo tras el rumbo itinerante de aquella pasión. Aquí voy, voy de nuevo, aquí voy. La aventura del niño cantor. Después de tanto tiempo de espera, de ensayo y error. Ahora me has puesto de moda en tu reproductor. Se vistió de diversión. El movimiento, disfruto del momento como un loco explorador. Voy contigo por cruces de caminos y escaleras caracol. Doy al viento todo este sentimiento que se vuelve volador. Aquí voy. Yeah.